esta forma, la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, comenzó su campaña sistemática de exterminio. Sus blancos fueron, primero, los ex-GAP, luego, sucesivamente, las planas mayores del MIR, de los socialistas y del PC. La misión era infiltrar estos grupos, reconocer a sus líderes, y asesinarlos. La tortura era una herramienta sin límites para obtener información. Psicópatas uniformados y civiles se especializaron en torturar prisioneros. Los avances del organismo fueron tan rápidos como siniestros. A fines del 74, el Comité Central y la Comisión Política del MIR contaban ya 9 caídos, 24 presos, 10 exiliados, 8 prófugos y un expulsado, según lo informó a la prensa un grupo de miristas, tras ser sometidos a interminables torturas. Entre julio y julio de 1975, hicieron desaparecer a casi toda la Comisión Política del PS. La cacería anticomunista empezó en agosto de 1975 y terminó en diciembre de 1976, e incluyó el exterminio de 2 comités centrales sucesivos, casi completos. La fase de aniquilar dirigencias duró hasta concluir 1976 y acumuló más de 1.200 víctimas fatales. La mayor parte fueron ejecutados por la DINA, pero también actuaban por la misma época, y de hecho se peleaban las víctimas, el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFA, y su comando conjunto, equipo rival de Manuel Contreras, director de la DINA. De todas formas, el PS fue exclusividad de la DINA.